vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. Pero él mirándolos dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. La parábola de la viña se aplica no solo a la nación judía, tiene una lección para nosotros. La iglesia en esta generación ha sido dotada por Dios de grandes privilegios y bendiciones, y Él espera los resultados correspondientes. Palabras de vida del Gran Maestro, página 238. No hay dudas de que hemos sido grandemente bendecidos por el Señor. Hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. La salvación se nos ha prometido basada en su justicia, no la nuestra. Se nos da la seguridad de la vida eterna y se nos ofrece al Espíritu Santo. Mucho se nos ha otorgado. Sin embargo, es fácil olvidar todo lo que tenemos o darlo por sentado, o aún burlarnos de ello. Como los labradores de la parábola, podemos no darnos cuenta de las implicaciones de lo que hacemos. Al fin, la ignorancia de ellos no los excusará en el día del juicio, tampoco nos excusará a nosotros. ¿Cuán a menudo has sido engañado en el pasado acerca de tu condición espiritual? ¿Qué aprendiste de esas experiencias que podría ayudarte a evitar cometer los mismos errores otra vez?